Haz de la Nochebuena una noche buenísima con los quesos que Carranco tiene para ti. Comparte el delicioso sabor de la Navidad con los quesos fundidos, brochetas y todo lo que se te antoje. El ranchero, asadero, cottage y panela vienen desde el campo a tu mesa para acompañar.